En un mundo en el que parece más fácil saber qué ocurre en la otra punta del planeta que en el edificio de enfrente, en una sociedad que confía a la inteligencia artificial la expresión y solución de sus conflictos cotidianos, venimos a rondar a aquellas personas y colectivos que impulsan formas alternativas y autoorganizadas de manejar los malestares individuales y sociales. Nos ponemos en marcha para tratar de conocer y dejarnos influir por nuestras órbitas vecinas. Las órbitas vecinas, un podcast de La Periférica inspirado en la presencia y la cercanía. Bueno, pues nada, un día más, aquí un alérgico día más en nuestro programa Las órbitas vecinas. Bienvenido, Jaime. Bien hallado, que fue la palabra que descubrimos aquel día y nos gustó tanto, ¿no? Sí, hallar. Hallar. Muy bien, pues nada, en este tercer programa hemos tenido la suerte de poder contar con un colectivo de crianza. Y hemos tenido además la suerte de contar con gran parte del colectivo. Están aquí pues casi el 90% de las mujeres, ¿no?, del colectivo. Y nada, pues presentaros. Están aquí Pili, Marchi, Lidia, Elian, Vane, Inma, Marta y Noé. Y van a venir a hablarnos de su colectivo y de cuáles son, bueno, pues las propuestas y actividades que hacen y lo que piensan al respecto, ¿no?, de esta etapa y experiencia, ¿no?, que tiene que ver con la crianza y las maternidades. Y por otra parte... Por otra parte, contamos con una propuesta musical con la Chica Charcos and the Katiuskas Band, que, bueno, tenemos que decirlo, que son de Albacete, y entonces eso, pues siempre le guardamos un sitio en el corazón. Una aurícula, por lo menos, se la dejamos a la gente de Albacete. Y contamos con ellos y con ella. Y no ha podido estar aquí porque las agendas son terribles. Estuvimos a puntito, porque casi cerramos a este domingo, pero bueno, en el último momento se colocó algo en contra. Pero nos han dejado unos audios grabados en el que se presentan su proyecto. Y nos han dejado tres canciones y nos las presentan, ¿vale? Y vamos a lanzar el primer audio en el que Patri, la Chica Charcos, presenta el proyecto musical. Bueno, musical y teatral, ¿no? Eso es. Pues vamos. Hola, muy buenas. Soy Patricia Charcos, miembro de la banda La Chica Charcos and the Katiuskas Band. Soy compositora y cantante de este proyecto en el que mezclamos el teatro y la música para público familiar. Y vengo a contaros y a cantaros algunas cositas. Muy bien, pues nada, ahora os toca presentaros un poquito, ¿vale? Así que nada, por quien queráis empezar, ¿quiénes sois y por qué estáis aquí? Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a este podcast de Órbitas Vecinas. Yo soy Noé, una de las compis del grupo de crianza. Y pues, ¿quiénes somos? Somos un grupo de crianza que llevamos juntándonos y compartiendo este momento de maternidad 3 años. Uh-huh. Bueno, un poquito menos, pero cerca de 3 años, desde que nuestros peques y nuestras peques nacieron y nos conocimos. Coincidimos, ¿no?, nos conocemos de otros entornos, compartimos espacios como la Cava. Somos un grupo de crianza que surge de otro contexto, pero al final le hemos dado espacio a este proyecto, a este colectivo y a este grupo ya de amigas también, uh-huh, en la Cava, que es la casa autogestionada del barrio de Aluche. Bueno, mi nombre es Pili. Nuevamente, gracias por darnos espacio y escucha. Y poco más que añadir a lo que ha dicho Noé. Somos un grupo que surge, bueno, ya lo emplazaremos luego, pero surge de una necesidad de contacto y de unión y de hacer un poco red. Y eso se ha alargado y alargado en el tiempo. Y se tiene que alargar mucho más, claro. Vamos a dejar que la música hable ahora, ¿vale? Vamos a escuchar la presentación de la canción Un día fui una sandía, ¿no? Y luego la canción y ya nos ponemos a tope. Un día fui una sandía es el título de nuestro tercer librisco, como le llamamos en la banda, ya que es un libro y un disco, y nos cuenta la historia de una persona que vive en un planeta que se llama Barriga, Barriga con minúscula. Vive allí durante 9 meses y... no conoce nada de lo que hay al otro lado, al más allá, en el planeta Tierra. Así que en esta canción es un poco el resumen de ese proceso de crecimiento, de cambio, y que también pues, usamos como metáfora para hablar de ese crecimiento, de esos cambios que pueden producirse en una persona, ya sea pequeña, ya sea adulta. Hoy puedo ser una pera, pero mañana quizá pueda ser o quiera ser una sandía. ¿Por qué no? Abuelo, más tarde una granada, fui naranja y manzana, al poco fui un coco dulce como mi hermana. Sandía y un melón. Son las zorritas vecinas. Tú también fuiste una sandía, Diana. Por supuesto, y una pera. Y una pera. Sí, sí. O sea, y un lichi. Un lichi. Yo más manzana. Me gusta más manzana. Manzana y sandía. Sandía me gusta mucho. Lo que tú quieras puede ser. No te creas, ¿eh? Tú más que yo, seguro. No lo sé. Bueno, después de escuchar Un día fui una sandía, y que creo que todas fuimos sandía alguna vez, vamos a empezar ya con el tomate, ya que vamos del mundo vegetal de hoy. De frutas. De frutas. Bueno, pues la pregunta en abierto para todo el grupo, como todas las de este programa, y es ¿qué es un grupo de crianza? Y en vuestro caso, ¿cómo surgió? ¿Cómo empezó esta idea genial? Pues a ver, nosotras cuando dimos a luz tuvimos la suerte de que en nuestro centro de salud había una matrona que organizaba como todos los lunes, ¿eh? Si no recuerdo mal, por la mañana, sesiones como de posparto. Entonces íbamos allí, hablábamos de cómo nos sentíamos, hablábamos de pues, un poco de las necesidades que teníamos y de cómo estábamos. Pero luego iba pasando los lunes, nos íbamos conociendo, nos íbamos empezando ya a crear grupo, pero claro, íbamos volviendo a los trabajos. O sea, ya llegaba un punto en el que eso se iba acabando, entonces necesitábamos que eso no acabara, porque era yo decía, los lunes eran mi salvación. Llegaba el lunes y decía, ay, me voy al grupo, voy a ver a las chicas, voy a compartir mi sentir. Entonces, cuando se estaba acabando, me acuerdo de la última sesión que ya empezábamos como todas a trabajar, que nos juntamos en la puerta y dijimos, esto no puede acabar aquí. ¿Qué hacemos para continuar ayudándonos, compartiendo y creciendo? Entonces, se nos ocurrió como en la cava había un espacio en el que una de las compis tenía relación, en plan, vamos a intentar continuar el grupo de esta manera. Entonces, bueno, lo pusimos en abierto al barrio, un poco a las que estaban, y nos acabamos quedando 10 maravillosas mujeres que compartimos todas las semanas, como cuando hacíamos en el grupo de posparto. Y bueno, este grupo de crianza se ha convertido en un pilar para nosotras. Es verdad que, bueno, yo soy la más mayor del grupo y mi hija también, porque nosotras somos del año anterior y a algunas de ellas yo no las vi en ese grupo de lactancia, pero sí que recuerdo, por ejemplo, el día que entró Lidia con su bebé en porteo, recuerdo también a Elian. Y luego tuvimos la suerte de que Noé, que tiene siempre mucha fuerza y tira mucho del grupo, propuso ese espacio, propuso un día para que nos viéramos y eso, bueno, pues se hace con toda la regularidad que podemos. Hay días que nos reunimos todas, algunos días solo puede una parte del grupo, pero es verdad que siempre intentamos como mantener que haya una cierta presencia, una regularidad, un contacto entre nosotras. Que bueno, que es uno de nuestros sustentos y que cuando nuestros peques eran más pequeñitos, pues nos servía mucho para compartir cosas quizás relacionadas con la lactancia o con el posparto, pero que con el tiempo también vamos evolucionando y vamos compartiendo otro tipo de hitos que nuestros niños van teniendo y que nosotras como mamás también vamos viviendo. Bueno, yo no tuve la gran suerte de conocerlas en el centro de salud, porque es verdad que, bueno, mi hijo es de los más pequeñitos, entonces coincidí con ella, no sé si vi alguna, una o dos veces, pero cuando lo publicaron en el grupo en abierto, sentí la necesidad de, como ha dicho bien Marchi, continuar con esa necesidad de compartir pues qué pasa en ese día a día, ¿no? Que al final es todo nuevo para nosotras y es un proceso muy complicado. Y la verdad que a día de hoy nos hemos convertido en amigas y creo que es una parte súper importante en todo este proceso y es muy bonito, la verdad. ¿Alguien más? Sí, Noé. Para mí este grupo de crianza tiene que ver con sostenernos continuamente en este momento vital. Para mí fue... Bueno, Marci decía, ¿no? Que, o Inma también, yo les propuse el espacio de la cava como tener un entorno donde seguir juntándonos porque para mí era vital seguir conectadas a ellas de alguna forma. Yo llegué al grupo de lactancia del centro de salud de rebote porque yo estaba loca buscando un grupo de crianza. Yo cuando fui mamá, mi centro de salud no se hacía. Para mí siempre en mi mente, en mi imaginario, era como yo cuando sea mamá, yo quiero tener un grupo de crianza. Yo quiero tener una tribu de mamás con las que compartir, sostenernos, apoyarnos. Todo lo que hacemos nosotras, yo sabía que quería tener eso antes de que lo tuviésemos. Y cuando las conocí en el grupo de crianza fue como, wow, qué bien. Es como yo, de aquí no me quiero mover. Y nos teníamos que mover. Entonces, continuar con ello y tener esta continuidad, seguir sabiendo que estamos acompañadas, porque al final la crianza y la maternidad, lo iremos viendo, ¿no? A continuación. Creo que son caminos también muy solitarios, aunque mucha gente materna y mucha gente cría, nos cuesta compartir y nos cuesta darnos la mano en este camino y decir, jo, no estás sola y aquí hay un camino que es una mierda muchas veces y que si lo compartimos, socializamos, nos escuchamos, nos apoyamos, esto cambia. Y este camino complicado de preocupaciones, miedos, incertidumbres, qué va a venir, qué no va a venir, si lo haces sola es una putada. Entonces, poderlo hacer con otras mamás y mujeres, yo creo que es vital. Creo que ojalá todas las mamás pudiesen tener un espacio así. Marta, ¿quería aportar algo? Sí, me ha resonado mucho lo que decía Noé, ¿no? Porque yo antes de... cuando me quedé embarazada, la verdad es que no pensaba para nada que una tribu fuera importante. De hecho, siempre tenía como más la sensación de mi individualidad, de seguir yo conmigo misma, con mis cosas, y todo eso en el momento que di a luz fue cero. Perdón. Cuando di a luz yo sentí un mogollón de soledad. Vane me propuso este grupo, me emociona mucho, tío. Oh, madre mía, tío. O sea, empecé a como entender lo que es la comuna, la tribu, o sea, las raíces, el cómo educar entre mujeres. O sea, algo que es súper ancestral y que, ostras, que lo tenemos olvidado en un sistema que, hostia, joder. que, ¿no? Entonces todo esto como empezó a abrir puertas, mucha reflexión, y yo agradezco mucho este grupo. Y nada, bueno, era como ese resonar, ¿vale? Uh-huh. Muy bien, me gustaría preguntaros un poco en la línea de estos primeros, ¿no?, acercamientos a los procesos de maternidad y de crianza. ¿Cuáles habían sido, ¿no?, cuáles han sido vuestras principales preocupaciones, ¿no?, al ser madres? Y también si esperabais que fueran esas, ¿no? O sea, yo creo que ya lo abordabas un poco, Marta, ¿no? O sea, lo que una espera que vaya a ser y lo que luego va apareciendo. Bueno, preocupaciones creo que o sea, son infinitas. Cada día surgen más y más y más. Yo creo, quizá diría que la primera que, a lo mejor me equivoco, pero creo que la primera que nos surge a todas siempre es, ¿lo estaré haciendo bien? Uh-huh. O sea, ¿tengo la capacidad de cuidar de esta personita que me necesita al 100%? O sea, que es absolutamente dependiente cuando nace y que yo no sé si lo estoy haciendo bien. Todas, salvo Lian, todas éramos mamás primerizas, con lo cual era como... Y a ese respecto yo recuerdo siempre en ese grupo de lactancia de posparto del que hablaban antes mis compañeras, recuerdo a Lian, recuerdo un día perfectamente a Lian diciendo... Incluso cuando no estás haciendo nada, estás haciendo. Recuerdo perfectamente esa frase y se me quedó dentro como esta persona me necesita tanto, o sea, este bebé me necesita tanto que estoy haciendo, aunque lo único que haga sea estar con él o con ella, porque ahora es mi principal preocupación, que esté bien, que tenga todo lo que necesita. Y bueno, luego después han surgido preocupaciones pues acerca de... ¿qué le pasa? Porque le sale un grano en un sitio, le sale una tos que no sabemos de dónde sale. Por otro lado, preocupaciones de, bueno, ahora mismo, por ejemplo, nuestra preocupación y nuestro, tenemos un chat de WhatsApp donde volcamos todo y ahí, por ejemplo, la preocupación máxima en estos momentos es, Dios mío, ¿qué colegio elegimos? ¿Qué pasa? O sea, hay mil preocupaciones cada día. Uh-huh. Sí, yo creo que hemos ido como cambiando de fases. Antes me preocupaban como pequeñas cosas que ahora las veo atrás y digo, jo, a lo mejor eso ahora mismo no me preocuparía, ¿no? Uh-huh. Pero en el momento para mí era un mundo. Y coger ese móvil y decir, chicas, son las 3 de la mañana, pero alguien estará despierta. O sea, ¿habrá alguna luz en otra casa que me va a acompañar en esta soledad? Por favor, ¿por qué mi hija no se duerme? ¿O qué es lo que pasa? Entonces, ahora mismo yo miro y digo, jo, qué débiles éramos y qué suerte teníamos de poder compartir esa debilidad. Ahora creo que tenemos preocupaciones, unas más, unas menos. Yo es verdad que me preocupo bastante, soy una madre demasiado preocupada a veces, pero creo que son preocupaciones más generales. Pero antes teníamos preocupación hasta por estar respirando. Y me miraba a mi marido y decía, obviamente está respirando, Marta. Marchi, mírala. Entonces era como, nos preocupaba todo, pero tener a alguien al otro lado al que a lo mejor esa misma preocupación la estaba teniendo, te dejaba mucho más relajada. Y yo creo que una cosa que diferencia mucho nuestro grupo de crianza de otras modalidades es que nosotras hacemos mucha presencialidad. Uh-huh. Porque es cierto que han surgido muchas tribus virtuales donde yo, por ejemplo, estuve apuntada en un tribu de estete, vale, que es a nivel nacional, y había 400 personas. Había gente muy activa en ese grupo que participaba mucho, que te daba muchos consejos, pero no notabas una continuidad, no notabas un calor, que en este grupo sí lo notamos, uh-huh, que sabemos quiénes somos cada una, vamos conociendo más sobre un poco todas las cosas que nos definen y sobre todo que intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, compartir momentos diversos. Bueno, es que el calorcito de los cuerpos, ¿no? Bueno, yo... Como han dicho, era madre de otra niña, entonces este era mi segundo bebé y mi principal preocupación no era si respiraba, si estaba bien, si porque yo en parte sabía que iba a sobrevivir, o sea, que al bebé no le iba a pasar nada. Mi principal preocupación era que yo no me hundiera. Uh-huh. Entonces, o sea, porque con la pequeña me pasó, o sea, con la mayor me pasó, pasamos un posparto muy divertido, pero mi principal preocupación y que sabía que era lo que yo tenía que atender, era que no me hundiera. Entonces, a mí el grupo de crianza, lo que me dio y lo que me da, es que aunque no te apetezca, te tienes que vestir, arreglar y salir a la calle. Y te estás acompañada. Yo había días en el grupo, cuando la lactancia en el que directamente simplemente me sentaba allí, estaba 2 horas, escuchaba y me iba a mi casa. Pero te tenías que vestir, arreglar y salir. O sea que era muy importante con un bebé muy pequeño. Entonces, creo que lo principal es los bebés sobreviven, pero las madres nos tenemos que cuidar, básicamente. Bueno, y en el sentido inverso, ¿no? ¿Cuáles habéis observado que han sido vuestras fortalezas, ¿no?, principales en la crianza? O sea, que hay veces que tampoco somos muy conscientes, ¿no?, de aquello que ya llevamos. Bueno, a mí me parece de superheroína ir a currar, hacer tu vida, hacer todo, sin dormir, noche, tras día, decir, soy capaz de sacar una sonrisa, jugar con mi hija, estar presente cuando no he dormido una noche tras otra. Entonces, para mí eso es como principal fortaleza, eso, y el saber pedir ayuda. Para mí ha sido una fortaleza muy grande. Yo he sido una persona que siempre he tragado todo, he sido muy fuerte, yo puedo. Yo llegué a un punto cuando la peque tenía como 4 meses, de decir, chicas, necesito ayuda, a mi familia igual, no puedo con todo y no pasa nada. Entonces, para mí una fortaleza muy grande ha sido que la maternidad me ha hecho un poco más vulnerable. Y para mí es una fortaleza. Absolutamente. Yo creo que fortaleza también es el propio grupo en sí. Me refiero, un punto positivo que yo creo que tenemos es que no afrontamos una maternidad, o sea, nuestra maternidad es muy activa. Hacemos muchas cosas con los peques, les relacionamos mucho entre ellos. O sea, una vez a la semana mínimo se van a ver. Con lo cual eso... ya no solamente en individualidad, qué es lo que puedes hacer por tu peque o qué fortalezas tienes, sino que nos fortalecemos entre nosotras. No sé si lo estoy intentando saber expresar bien, pero yo creo que lo más fuerte que tiene es que entre todas nos tiramos, nos ayudamos para salir adelante y para hacer cosas positivas cuando no te apetecen a lo mejor hacer nada, pero sabes que por el bien de tu hijo tienes que salir y se tiene que divertir, aunque tú lo único que quieras es otro plan. ¿Qué hacéis en el grupo de crianza? Porque habláis mucho del grupo de crianza, de que os da toda esa fuerza y aparte del sustento que os da estar juntas, ¿qué actividades desarrolláis? Pues a ver, actividades como tal, al principio no hacíamos ninguna actividad. La actividad será vernos una vez a la semana y tener este día de nos juntamos, hablamos, compartimos el tiempo y o merendamos o qué sé, conversamos. Y básicamente lo que hacemos es eso, compartir. Bueno, ese es el objetivo principal, ¿no? O sea, del grupo. Es eso. Que los peques socialicen, cada vez socializan más, es genial que socialicen. También se llevan a matar mil veces, es decir, que esto es un momento de... hay de todo, pero sobre todo es que porque nosotras nos podamos mirar un segundo, un minuto, podamos hablar, nos podamos contar, nos podamos compartir, porque compartimos mucho del tema crianza, pero hablamos un montón de cosas más, ¿no? Sabemos lo que nos pasa, somos madres, pero somos mujeres y personas, ¿no? Entonces, nos atraviesan un montón de situaciones en el día a día, desde laborales, de pareja, que ese es otro temón, porque la crianza en pareja es más difícil de lo que parece. Y luego pues nos organizamos pues para hacer otro tipo, yo qué sé, nos surgen planes, pues queremos compartirlos, ¿no?, y hacer cosas juntas también fuera de este momento de nos vemos. Ha evolucionado a vamos a encontrar un momento para estar solas. También, el grupo de crianza, los peques y las peques se quedan en casa o con sus familias o personas de referencia y nosotras nos juntamos, vamos a comer o nos vamos a hacer algo que sea para tener un tiempo de calidad, porque a veces nos dedicamos a resolver la situación in situ cuando estamos todas con los peques y con las peques, pero no tenemos ese tiempo tanto de calidad y ya hemos dado un paso más allá y decimos, ostras, que nos falta esto, que también queremos. Ahora ya vamos viendo un poco más evolución, ya vamos haciendo otra serie de actividades, ya vamos viendo un poco más la luz en cuanto a independencia, no estar constantemente, o sea, porque como dice Noé, necesitábamos ese espacio porque al final, aunque tengan cierta independencia, tienes que estar ahí. Y luego, aparte, hay una propuesta que desde la CABA se está haciendo y que lo voy a dejar que lo cuente Marche porque está un poco más también al tema, que es el Titulilluche. Ah, bueno, aparte del titirilucho, yo iba a hablar un poco de las actividades trimestrales que un poco habíamos empezado a hacer en la cava, que también estábamos intentando hacer. Bueno, hemos hecho dos. Hemos hecho el desayuno de mamis con títeres que hicimos el año pasado y ahora hemos empezado con el trueque de ropa también para peques, que lo vamos a hacer en temporada de invierno, como cambio de temporada, en invierno y en verano, y queríamos empezar una vez trimestral. ¿Qué pasa? Que nos come la vida. Entonces nos come la vida un poco y a veces los tiempos son difíciles. Pero bueno, la idea era una vez al trimestre hacer algo en la cava abierto al barrio para que otras familias puedan un poco acercarse y coger un poco de lo que nosotras podemos compartir con ellos. Aparte, varias mamis del grupo participamos, lo que ha dicho Pili, en la preparación del Titiriluche, que es un festival que sale de la cava a la gorra, que luego a lo mejor contamos un poco más, pero bueno, que hay varias mamis que estamos muy activas organizando este festival. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en el grupo de crianza? Sobrevivir al día a día, ayudarnos. Berta siempre dice que Berta es mi peque. De miércoles es el día de mamis, entonces ella sabe que es el día de las amigas de mamá. Igual que yo hago otra cosa por ella, ella viene a ver a las amigas de mamá. Entonces, miércoles, yo cuando la recojo me dice, ¿qué día soy? Digo, miércoles. Dice, miércoles de mamis. Entonces, bueno, que es un espacio para nosotras y vamos haciendo un poco según las necesidades que vayan surgiendo. Un detalle que sale de lo que estamos hablando es que somos un grupo de crianza cerrado. No es un grupo en el que entre y salgan personas, mamás continuamente. Hemos decidido desde el inicio que queríamos crear esta red más de vínculo entre nosotras, ir conociéndonos y tener un espacio de seguridad. Y a posteriori, pues lo que hacemos es esto que no queremos, que es abrir el espacio, el grupo, a momentos puntuales y quizás en un futuro que sea algo más permeable, pero por ahora no. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien, pues si os parece, vamos a escuchar la segunda canción que nos propone la chica Charcos. Y en esta ocasión es un pedazo de canción que se llama Con lápiz y papel. A mí a veces me gusta hacer juegos o disparadores cuando me pongo con el lápiz y el papel, ¿no? A escribir ya sea una canción, una historia. Y en el caso de la canción Con lápiz y papel, me dije, oye, ¿cómo es el? Si tú te pudieses imaginar un mundo, si tú lo pudieses pintar o en tu casa o escribir, describir, ¿cómo sería? Así que me imaginé como lo que dice esta canción, ¿no? Bueno, o me puedo imaginar también otras muchas cosas, pero una canción es muy corta para meter todo lo que tú quieres. Así que parte de cómo me imagino yo el mundo es esto que decimos en la que digo en la canción. Y me di cuenta que es esencial que en ese mundo exista gente que pueda usar un lápiz y un papel. Porque si no, el mundo no se puede proyectar, no se puede ver, y si no lo podemos ver, no lo podemos imaginar. Y puede ser difícil conseguir ese mundo que una sueña con ver, pero sería imposible si no lo imaginamos. Así que el primer paso yo creo que es imaginarlo. Y mi forma de imaginar es luego decirlo, cantarlo, atraerlo, ¿no? Como que venga, ¿no? Y hacerlo. Como en las dos direcciones, tanto que venga ese mundo que imagino como hacerlo para que exista. Así que esta es un poco la razón de Con lápiz y papel. Voy a nacer con lápiz y papel y escribiré una carta para quien se pare. Si alguien no sabe, yo misma le enseñaré. Queridas damas con corbata, queridos caballeros de alpargata, cuando un hombre deja su tierra y llama a tu puerta, no montes una guerra, qué pereza, qué pereza, qué pereza, qué pereza, no montes una guerra, qué pereza, no montes una guerra. Mejor bocatas de chorizo y refrescos de limón y hacer una buena fiesta como merece la ocasión. Como merece la ocasión. ¡Qué fiestón, qué fiestón! Como merece la ocasión. Queridas damas de tacón, queridos caballeros de salón. Que las granadas son frutas, que las pistolas de agua, que los bancos de peces, o para sentarse otras veces, que un día chinas mi boca con la que cambio la historia. las damas de alcornoque, queridos caballeros de bigote. El mundo es tan tan grande que aquí todas las cosas caben. Perros sin rabo, hombres sin tierra, vampiros, mellados, un tuno, un salchichón y hasta, sí, hasta mi tía, la chon. A la que no le abrocha el cinturón, a la que no le abrocha el cinturón, a la que no le abrocha. Deja para mañana lo que puedas pelear hoy. Planta árboles, sonríe, haz el pino, besa. ¡Besa mucho! Besa, besa, pero bésame mucho como si fuera la última vez. A mí también me pasa. Las órbitas vecinas. Muy bien, pues nada, después de escuchar Con lápiz y papel, pues vamos a pasar al segundo bloque. Y en esta ocasión me gustaría que pudiéramos profundizar un poco en cómo se ve la maternidad, ¿no? En estos días, cómo la trata la sociedad, ¿no? A las maternidades y a las crianzas. Y bueno, pues ya que tengo la oportunidad de tener un montón de madres, en este caso, que se dedican a la crianza actualmente, me gustaría que me contarais un poco cómo veis que se trata la maternidad en la actualidad. Inma. Bueno, yo voy a abrir este melón, pero voy a abrir un melón que creo que es como para que estuvierais un programa entero hablando de ello. Porque tengo la sensación de que, como todo hoy en día, de todo se habla y se opina a través de las redes sociales. Uh-huh. Y lo que aparece de maternidad en las redes sociales, en Instagram, siempre son momentos súper felices, con niños muy felices, mamás muy felices, muy bien peinadas, pintadas, maquilladas y vestidas a la última moda. Y los hijos también muy preparados, muy bien puestos y... eso confunde mucho, nos confunde como nos confunden otras cosas, también nos confunden esto. Y ese trocito de 20 segundos de un reel que quizá han estado preparando durante una semana es lo que nos llega al final y creo que nos hace tener tener la crianza muy idealizada y la maternidad muy idealizada. Lo digo un poco por experiencia propia, porque la verdad que yo cuando fui madre de repente se me vino un poco el mundo encima porque no tenía tiempo para absolutamente nada. Bueno, yo creo que es que la maternidad no se trata directamente. O sea, no existe. Tú tienes un hijo y tú tienes que seguir trabajando como si no tuvieras hijos. Tienes que seguir teniendo aficiones como si no tuvieras hijos. Y tienes que seguir viviendo tu vida como si no tuvieras hijos. Pero tienes una persona que está pegada así como si fuera una calcomanía constantemente. No, tienes que seguir como si no hubiera pasado nada. Y tu vida y tu mundo cambia 180 grados. Y si tienes suerte y tienes una red de apoyo buena, pues lo mismo puedes seguir haciendo cosas. Pero una cosa se complica mucho, se reduce mucho los tiempos de tu tiempo libre. y de todo, básicamente. O sea, yo, mis hijos tienen 3 y 6 y creo que es la, o sea, este año estoy consiguiendo ducharme sin público. Uh-huh. Bueno, yo creo que no se trata y sí se trata. Sí se trata para mal, además, quiero decir, si algo enseña la maternidad, creo, a todas las madres en general, o a casi todas, aunque luego parece que hay mujeres que lo olvidan con el tiempo, es a no juzgar y a no hablar de la maternidad porque no sabes qué está viviendo cada cual. Y en ese sentido, todo el mundo, o sea, España está lleno de opinólogos respecto a la maternidad, todo el mundo tiene algo que decir. Si esta madre no deja a su hijo ni a sol ni a sombra, es porque está generando un hijo súper dependiente. Si aquella mamá decide que prefiere, pues, seguir teniendo una serie de hobbies porque puede, porque a lo mejor decide que su maternidad sea así, entonces qué mala madre, porque abandona a su hija, por ejemplo. O sea, todo el mundo trata la maternidad desde su punto de vista, sin empatizar en ningún momento con la madre que tiene enfrente. Creo que tendemos mucho a compararnos las unas con las otras, inconscientemente. Se habla mucho de crianza respetuosa y evidentemente es lo mejor para los niños. Pero creo que todas y todos tenemos nuestros momentos de perder los nervios. Eso no es tan fácil. Todo se pinta muy bonito, pero luego hay muchas gestiones en el día a día que entre que estamos cansados y todo es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Al final tienes que comprender que cada niño es muy diferente. Yo, por ejemplo, a mí me ha costado mucho siempre, claro, como aquí somos 10 mamás, ¿no? Pues todos los niños, pues quedamos, juegan, el mío es diferente. Yo siempre lo he dicho, es especial, ¿no? Como yo digo que voy a decir yo. Pero siempre está conmigo, no se integra con los demás como se integra el resto. Y muchas veces digo, ojo, qué envidia me da, ¿por qué no disfruta con esos niños como están, ¿no? Como pues que se vaya con ellos. Pero al final tengo que comprender que él es como es. Pero eso es muy difícil también en el día a día. O sea, el por qué mi hijo es así. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Pero creo que es una cosa que tampoco me lo puedo cargar encima porque él es así. Entonces, comprender eso a veces es muy complicado. Yo esto lo enlazo otra vez con la primera pregunta, la de qué es un grupo de crianza. A mí en este grupo, o sea, el acudir al primer grupo de lactancia y estar en este grupo de crianza me ayuda sobre todo a construir mi concepto, mi autoconcepto de madre. Uh-huh. Porque yo de repente llegué al parto con una preparación mental cero. Y mi concepto de madre lo he ido construyendo un poco con el tiempo a base de juntarme con otras mamás y así, de alguna manera, convencerme de que yo también era madre. Uh-huh. Tenía un poco la sensación en los momentos iniciales de que yo estaba aquí de prestado y que esto además no era para mí. Bueno, con lo que hablamos de la maternidad, el comparar lo que queremos ser, si la maternidad en la actualidad está presente o no, creo que a nivel política institucional falta muchísimo recorrido por hacer, muchísimo, pero creo que cada vez más, no sé si desde todas las miradas, desde una mirada siempre positiva o no, pero se está intentando romper con un montón de formas de hacer que hemos tenido en nuestras infancias. Entonces creo que ahí está muy presente la maternidad en esta actualidad. Estamos revisando continuamente y no digo que sea 100% positivo, porque creo que nos cuestionamos un montón. Creo que yo, por ejemplo, que soy una mamá, soy exigente de por sí, pues imaginaros ahora como mamá, pues sigo siendo exigente, que es un camino que tengo que trabajarme continuamente. De hecho, yo voy a terapia desde antes de quedarme embarazada, continúo en terapia, es algo que reviso continuamente, es algo que me cuesta un montón desarmar, pero yo tengo una lucha continua con no quiero hacer lo que han hecho conmigo en determinadas cosas. Entonces, a veces, a mí, yo me cuestiono y digo, joder, es que no me deja disfrutar de algunos momentos porque estoy todo el tiempo evaluándome. Uh-huh. Es una putada. Porque me evalúo cómo soy yo con lo que no quiero ser. Me comparo con la persona que yo, en mi ideal, antes de ser mamá, decía, yo quiero ser así y voy a ser así porque seguro que eso es súper guay porque sé que le va a venir súper bien a mi peque. Y ahora estoy en el día a día y todo lo que yo decía, esto lo quiero hacer así, no lo puedo hacer así. Porque no me dejan miles de cosas que tengo a mi alrededor y mi yo misma. Entonces creo que la maternidad actualmente está muy cuestionada desde el exterior, pero desde el interior también. Me parece como muy interesante la parte de cuestionarse. O sea, para mí cuestionar es aprender. El problema es el exceso, ¿no? Y la presión, quizás la presión interna y la presión social, que es, creo que hay mucha presión social de cómo hay que hacer las cosas. Hay diversidad de formas de hacer las cosas, que es como, vale, ¿y qué cojo? Y, oye, es que a lo mejor es mucho más orgánico, ¿no? Y la comparación, pues, a ver, es que yo también lo pienso y digo, no hemos crecido viendo maternar, o yo por lo menos no. O sea, yo creo que antes era una cosa como más natural, ¿no? O a lo mejor estoy confundida, pero es que ahora me da la sensación como que maternar es algo como más, no sé si superficial, si... Exigente. Exigente, sí, sí. Pero yo me imagino, a lo mejor, pues más antiguamente, ¿no? Cómo veías a las bueno, a las madres en las comunas, cómo... no había tanto, quizás tanto cuestionamiento. Y ahora es que la movida es que sí que lo cuestionamos todo, pero porque también vivimos en un sistema... que es imposible no hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, quizás me para a pensar un poco más en buscar esa naturalidad y ese poder, pues lo que hablábamos antes, no juzgar siempre tanto lo que hace el de al lado o uno mismo, ¿no? De, está bien, si vamos a seguir aprendiendo, la vamos a cagar inevitablemente, ¿no? Pero, no sé, voy así. Bueno, pues vamos a la siguiente pregunta, que ya se anticipaba en esta mesa. Y... la pregunta es que, ¿cómo creéis que la sociedad puede participar y facilitar las maternidades? Nos centramos en tres elementos de la sociedad: la pareja, la familia y las amistades. Así que por donde queráis darle a esto, pues a por ello. A ver, yo creo que a nivel pareja debería de haber, o sea, sé que lo que voy a decir es un popular opinion. Sé que a nivel pareja debería de haber una implicación al 50%, porque esto es 50-50 y la realidad es que no lo es, y la realidad es que no lo es ni ahora ni lo va a ser nunca. Y esto no va a ser nunca, porque a nivel mamá, nosotras adelantamos mentalmente una cantidad de situaciones o tenemos la carga mental de prever varios escenarios de un día. Es decir, yo salgo de casa, cosas nimias, yo salgo de casa y salgo preparada para cualquier escenario que se pueda dar. Mi pareja, que creo que es un padre bastante implicado, no tiene ese nivel de ver varios escenarios. Creo que es, por mucho que se implique y demás, siempre va a haber un punto en el que no creo que lleguen, pero simplemente porque yo al menos así lo percibo. No sé si es a lo mejor poner demasiado protagonismo en la figura de madre y que seamos nosotras las que de manera inintencionada o porque sí, nos echamos encima esas cargas y esas, no sé, alternativas en las que tenemos que estar presentes o anticipándolo todo. Es que se llama machismo, básicamente. Nosotras asumimos más por cómo estamos criadas socialmente, porque entendemos que tenemos esa responsabilidad, porque ellos no. ¿No pueden? Sí pueden. Bueno, que hacen falta un montón de cambios que nos... Por ahora no, yo no los veo, aunque es cierto que tengamos parejas más presentes que en otras épocas, cierto, pero para mí queda mucho camino que no sé hasta, no sé cuándo llegará. Si llega. A ver, para mí queda mucho camino, pero yo en mi caso concreto creo que el camino en mi caso ha partido de mí, ha partido en yo voy a dejar de hacer y la otra persona lo ha asumido y lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que al principio tiras, entonces la persona que tienes al lado se acostumbra a que tú hagas. No es que no sea capaz de hacerlo, Pili. O sea, es capaz totalmente porque Javi es un padre. Ahora mismo, no al 50, pero se acerca. ¿Por qué? Porque yo he dejado de asumir Me he sentado y he dicho, yo voy a dejar de asumir esto, esto y esto. Si no sale, no sale. Y ha tenido que asumir esa parte. Esa parte de como cada familia quiera dividírselo. ¿Qué pasa? Que es una lucha, porque he tenido que sentarme a luchar y tengo que hacerlo mucho. Javi, esto no es igualitario, nos acomodamos y vuelvo a tener más carga mental, vamos a sentarnos, vamos a valorar. Hay que hacer un trabajo cada X meses de sentarnos, volver a dividir y a volver a repensar. Es mucho esfuerzo para mí, a veces sería más fácil hacerlo, ¿eh? O sea, a veces sería más fácil decir, menos, me cuesta, ¿no?, en pedir una cita al médico 5 minutos, o sea, menos, 2 minutos. Que tú te acuerdes y que yo no tenga que estar pendiente de si lo has hecho o no, me cuesta un trabajo mental de la hostia. Pero también es un trabajo que tengo que hacer yo. Creo que socialmente se ha delegado muchísimo en las mujeres. Es verdad que los primeros meses de vida de un bebé es la madre la que tiene que estar ahí, porque bueno, es, de alguna manera es la exterogestación que se dice ahora, ¿no? O sea, tu bebé no puede estar dentro de tu cuerpo porque no cabe, se tiene que desarrollar fuera, ¿vale? Creo que la crianza se ha puesto mucho sobre los hombros de las mamás y se sigue poniendo sobre los hombros de las mamás. Y yo traía el ejemplo que muchas veces lo que escucho en las familias es cuando el papá está de permiso paternal, que te dice, yo estoy de baja paternal. Es como el concepto baja tiene unas connotaciones y tú no estás de baja, tú estás de permiso. El permiso tiene unas necesidades de cuidado hacia ese bebé por los que te lo dan. Y cuando tú estás de baja, no estás pendiente, sigue estando detrás la mamá cuidando, estando pendiente, preparando. Bueno, yo todavía sigo creyendo y soy defensora plenamente en que falta muchísimo camino, muchísimo, en que lo que nos cuestionamos nosotras, lo que debatimos, lo que pensamos. Me gustaría, ¿cuántos papás de aquí están en algún grupo de paternidad? Ninguno. ¿Cuántos dedican tiempo a esto? Ninguno. Entonces, hay muchos ejemplos, muchas cosas que hacemos nosotras por mejorar y por estar aquí y tener y replantearnos, que creo que ellos no lo hacen y no lo van a hacer, por favor. Total. Y creo que hay una diferencia que yo a veces veo en mi pareja y es que a veces hace las cosas por mí y por la niña. Es decir, se está implicando en los coles de una manera de viniendo conmigo a todo, viniendo conmigo, ¿ves? ¿Ves? No yendo. Sí, sí. Está yendo a todas, ha hecho un Excel para ver los casos. ¿Por qué? Porque sabe que para mí es importante. Creo que si yo no estuviera, esa importancia a él no se la estaría dando igual. Y creo que como en ese, en muchos procesos, él es un padre muy implicado porque sabe que si no, yo no estaría con él. Porque sabe que yo soy muy feminista, muy luchadora y que yo no permitiría otro tipo de paternidad de su parte. Pero creo que a veces no sé si le saldría si yo no estuviera. No lo sé. Creo que no. Bueno, respecto a eso de las parejas, yo... soy en ese grupo la única familia monomarental, entonces yo creo que hay un comentario que yo escucho muy a menudo, tanto de ellas como de otras mamás que conozco y que ejemplifica, creo, muy bien la situación que realmente se está dando. Y es que muchas veces me dicen, qué suerte la tuya, porque así no tienes que cuidar de dos o no tienes que cuidar y además discutir con la otra acerca de crianza. O sea, tú lo que decides, decides, no tienes que pelear, no tienes que luchar para que la otra persona también esté implicada. No. Entonces, yo creo que eso ya ejemplifica mucho la situación de la sociedad tal y como está a día de hoy. Familia y amistades, ¿queréis comentar algo? Sí. Bueno, yo quiero comentar solo una cosa, que creo que hace años atrás, ya no solo familia y amistades, había un cuidado mucho más en tribu. A mí si me tenía que cuidar mi vecina de enfrente porque mi madre se tenía que ir, lo hacía. Ahora nos hemos vuelto muy individualistas y hay que tirar, hay que hacer. Yo por suerte es verdad que tengo una familia que me apoya un montón, que tengo una red brutal, tanto mi hermano, mi madre, mis sobrinas, o sea, tengo un apoyo, pero sé que soy muy... O sea, que tengo mucha suerte, soy muy suertuda en este aspecto, igual que en amistades sí tengo que tirar porque yo he cuidado de sus hijos cuando lo han necesitado y demás, pero creo que la sociedad en el día de ahora mismo, en el momento en el que estamos, nos hacemos individualistas y se ha perdido ese cuidado en tribu, ese si necesitas yo me quedo con tus hijos, ese... Yo solo, que hay veces... O sea, hay veces que tiramos de abuelos, pero hay muchas ocasiones que al final también terminas como educando a los abuelos cómo te gustaría que cuidaran tus hijos. Yo ya he aprendido después de mucho tiempo que hay veces que no se lo puedo dejar, hay veces que se lo puedo dejar solo durante un tiempo porque cuando se cansan ya empiezan a salir cositas que no me entusiasman y que cuando se los dejo hago como, ¿sabes? Como que no veo ni oigo ni nada. Es como, bueno, necesito tirar 3 horas y tiro. Pero es lo que decía Marchi, lo que te cuida la vecina de arriba porque yo llego más tarde y ya te recoge otro padre del cole, a mí todavía no lo veo. Ese de... Iba a comentar si el tema abuelos es un temazo también, que dice Eli. Sí que es verdad que yo ya me empezaba a replantear que, bueno, los abuelos son los abuelos y van a educar como abuelos. Ya, pero son abuelos. Quiero decir que al final es como un poco... O yo siento que al final es una parte que va a ser como nuestra. Y que, bueno, pues que a lo mejor los abuelos están para... A ver, yo en nuestro caso, ¿vale? Lo veo como que sí hay una educación, pero a lo mejor no es lo que yo querría, ¿vale? En nuestra generación, como somos mucho más exigentes con la maternidad, a lo mejor exigimos a los abuelos, cuando en nuestra época a nosotros nos han dejado con los abuelos y no se han planteado qué hacían, qué no hacían con nosotros. Y lo que yo hablo de dejar con la vecina, a lo mejor ahora no lo hacemos, pero decimos, a lo mejor la vecina le pone la tele, o a lo mejor la vecina le da azúcar. Y como esa maternidad perfecta que nos hemos autoimpuesto hace que tiremos mucho menos de tribu que tiraríamos si no nos autoexigiéramos tanto. Porque es decir, abuelos, pues abuelos, a ti tus abuelos, o sea, tu madre se ha planteado que tus abuelos te dejaran ver más la tele o comer más. Es un sábado, no ha pasado nada. Pero yo ahora mismo, a mí me cuesta. A mí me cuesta, como persona que soy y la manera en la que veo la maternidad, yo sé que tengo la suerte de que mi familia no lo hace, pero si no, me costaría mucho permitir ese tiempo. Sé que a mí me costaría. Yo no sé cómo veis en esta cuestión el tema de que se ha externalizado mucho el conocimiento a expertos, expertas, ciencia, profesionales de la salud, ¿no? O sea, y se ha dejado como siempre como en la cola del camino toda la experiencia previa como si todo fuera malo, que evidentemente ha habido cosas malas, pero como que nos formamos mucho en leer un montón de libros y que parece que cada movimiento va a ser un cambio radical en la experiencia subjetiva de la criatura. Y entonces, o sea, todo eso supone una carga que nos limita mucho a la hora de acercarnos a yo qué sé, pues a los abuelos, a las amigas, a tal, porque... Bueno, pues porque igual no están haciendo todo eso que ya conocemos que supuestamente está muy bien. Está por ver también, os digo, ¿no? O sea... Yo creo que pasa eso, seguro que es también lo que está diciendo Marchi, ¿no? Pero también creo que hay una cosa, que los cuidados, estos son cuidados básicamente, y los cuidados cada vez más no están en el entorno privado, están externalizados muchas veces también. Entonces, muchas familias que antes podían cuidar de los peques o las peques, tampoco tienen tiempo de cuidar. Es decir, a lo mejor mi vecina está trabajando todo el tiempo fuera, o mi vecina se interna en otra casa. ¿A quién va a cuidar? ¿Le voy a pedir que cuide de mi hijo o mi hija? No. ¿Qué tengo que hacer? Pagarme a otra persona si quiero que me cuide, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también está presente en lo que nos sucede en el día a día. Y iba a decir otra cosa que también se me está escapando. Ah, que creo que algo importante que les falta a las familias, bueno, yo no tengo una realidad muy positiva en esto, bueno, no, a mí, yo no tengo esa red familiar para cuidar. Tengo a mi hermana, que es quien más me apoya y quien más está presente, pero no tengo red de abuelos o abuelas ni demás. Pero creo que nos falta muchas veces preguntar, ¿qué necesitas? ¿No? Creo que ese mirar a tu amiga, a tu amigo, o estoy aquí, si me necesitas, de verdad estoy aquí. Y escuchar y creernos eso, creo que daría, nos permitiría sentirnos de otra forma más arropadas. Sí, el tema abuelos o familia. Yo reconozco que yo, bueno, mi familia realmente no está aquí, está en Bilbao. Pero por la parte de Dani, pues yo sé que tengo esa suerte de que puedo pedir ayuda. Pero también es verdad, y confieso, que a veces me siento juzgada. Porque yo te doy ayuda, pero a veces tengo la sensación de ay, es que yo me voy a ayudar a la nuera, es que tengo que estar con el niño, que no pueden, que no tal. Y es como, muchas veces lo estoy haciendo realmente para que tú compartas tiempo con el nieto o con tu sobrino o con quien sea, ¿no? Y ellos lo están deseando. Pero hay veces que escuchas ese comentario hacia... que a lo mejor es jocoso, pero tú lo sientes como, jope, a lo mejor debería de responsabilizarme yo todavía más de la crianza y está mal que pida ayuda a la familia. pues es que a lo mejor me lo tengo que seguir cargando yo encima, ¿no? Uh-huh. Y a mí por lo menos me pasa mucho eso de decir, no, me cuesta mucho pedir ayuda, pero por eso, porque siento que voy a ser juzgada. Yo no sé cómo lo veis, pero hay una cuestión así como con los cuidados que parece que los tuviéramos que hacer todos primorosamente y amorosamente. Y los cuidados tienen un componente de esfuerzo que no podemos negar y que supone un esfuerzo para todos los ámbitos, ¿no? De los que están ahí incluidos. Y parece que nos pesa el doble, ¿no? Muchas veces el escuchar esto, ¿no? O sea, el que supone un esfuerzo, porque al final, pues claro, pues está, pues cuidar, pues puede traer muchas cosas guays, pero entre otras, pues es un petardo a veces, ¿no? ¿Qué os gustaría que pasara? ¿Qué podría ser facilitador, ¿no? Dentro de vuestra experiencia, si pudierais pedir, ¿qué pediríais, ¿no? O sea, para que las personas que están a vuestro alrededor os echaran una mano o participaran de forma más activa, ¿qué sería? Yo pediría no trabajar, uh-huh. Que me paguen un sueldo por existir y no tener que dedicar mi tiempo a trabajar. Y entonces llevaría a mi hija al cole con más tranquilidad, la recogería. Los días que ella no quiere ir al cole, que son todos, no la llevaría. O sea, pero poder podrías... vivir, es que me encantaría poder vivir en una tribu. Eso sería genial. Yo, por ejemplo, para nada. A mí, yo querría poder trabajar y poder criar sin prisas y sin agobios. Ajá. Es decir, no ir corriendo a todos los lados, no salir del trabajo a las 3 corriendo, dejando lo que tenga que dejar encima de la mesa porque a las 3:30 sale mi peque y no tengo a nadie o no quiero tener a nadie. Es decir, a mí me encanta mi trabajo, me encanta ser una persona individual aparte de Berta y quiero que esto siga siendo así, pero estoy muy cansada de correr, de ir con prisas a todos los lados. Entonces, no sé cuál es la solución. Si hoy te recojo yo al peque, mañana me lo recoges tú para no ir corriendo, podría ser una buena solución, uh-huh. Para poder llegar a todo sin que me afecte a mi salud mental. Uh-huh. Yo, perdón. Yo es que en mi caso dejé de trabajar, de hecho a día de hoy no trabajo. O sea, yo le decía al principio que para mí mi individualidad, perdón, cuando estaba embarazada era un básico y tenía que ser un básico después de dar a luz. Bueno, pues dejó de serlo, ¿no? Uh-huh. Y para mí como el estar dentro de la crianza de mi hijo, pues era como, y es como muy importante. Pero sí que es verdad que yo echo mucho de menos el poder volver a mis cosas, el poder trabajar. También es verdad que mi profesión es difícil. Uh-huh. Y creo que encontrar tiempo para él y para mí y mis cosas es complicado. Y volvemos a lo de siempre, ¿no? El sistema no lo pone fácil. Porque obviamente los primeros años de la vida de un niño donde necesita una presencialidad materna y paterna no se puede dar. No se puede dar porque estás 8 horas trabajando sin contar las horas tiempo que te tienes que estar desplazando, corre para acá, más luego. No puedes estar presente ahí, ¿no? Bueno, se me ha vuelto a ir. O sea, ¿qué pasa con el cerebro de madre? ¿Sabes? Horror, me desconecto. Hay un proyecto, al parecer, que se llama Neuromaternal. Sí. Sí. Que habla de todos los cambios que acontecen, ¿no? A nivel cerebral durante la gestación, ¿no? Y los primeros años de vida, que son muy adaptativos y desadaptativos para la vida en la que ahora mismo toca, ¿no? Gestar y criar. Creo que es cierto que cuando, también lo que estamos hablando, ¿no? Que a veces queremos que los abuelos o las abuelas cuiden de nuestros peques muchas veces y creo que exigimos una participación demasiado exigente para unas personas que ya han cuidado y que su responsabilidad no es esa. Entonces, pero creo que tenemos que, molaría que aprendiésemos a tirar de más redes, uh-huh. ¿No? Creo que nos falta confianza, uh-huh. En pedir a más personas, oye, necesito que me ayudes, necesito que me eches un cable hoy, hoy me tengo que ir, aunque sea, me tengo que ir a comer sola, a cualquier sitio, no quiero estar ni en mi casa, me quiero ir a comer a un restaurante, te quedas con mi peque. Uh-huh. No, necesidades que parecen superficiales, pero que al final cuando estás criando, lo que decía antes Elian, que se está duchando sola, durante poco tiempo, lleva poco tiempo duchándose sola, hostia, es que esto pasa. Es que tenemos lapitas porque tienen necesidades de apego que estamos cubriendo únicamente nosotras, uh-huh. Y que nos impiden tener otra presencia en otras facetas que nos tienen que cuidar a nosotras. Nos falta autocuidado y salud emocional y mental. Entonces, creo que a mí que me encantaría tener una red más estable, saber pedir esa ayuda, confiar. Yo, por ejemplo, tengo un día a la semana que se encarga mi hermana de Eric. Y a mí me encanta que eso pase. Y me encantaría que eso se mantuviera por muchas cosas, también lo que decías, ¿no? No solo por mí, sino por la red y la relación que se puede crear, ¿no? Entre que, el favorecer otros vínculos que no sea solamente tú, porque creo que a veces a mí me preocupa eso con mi peque, ¿no? Como no tenemos abuelos o abuelas presentes, es como, jo, solo tenemos papá, mamá y tía. Es como, hostia, se queda corto, ¿no? Entonces ahí creo que entran en juego amistades, que confiemos en ello, ¿no? Y que creemos, que demos forma a otro tipo de estructuras en las que entra en juego más gente en la que compartir esta crianza. Y también te digo, creo que esta sociedad y donde vivimos no facilita. Vivimos en ciudades horrorosas, hostiles para criar, hostiles para compartir. Yo veo que las vidas en otros sitios, aunque sea en pueblos cercanos a Madrid, son diferentes. Se puede crear vínculos y compartir las, yo qué sé, llevadas a coles, recogidas de otra forma que aquí. No se da. Y no se da ahí por muchos factores. Pasamos a la tercera canción de La Chica Charcos. Nos la introduce ella. La canción de Cocodrilo, yo en los conciertos la suelo presentar como el cocodrilo anticapitalista, y ahora la escucharéis un poco y veréis y descubriréis la historia de este cocodrilo, que este cocodrilo es al final una excusa que me busqué para contar hace 5 veranos. En ese momento yo estaba muy estresada, bueno, estaba con ansiedad por el trabajo, entonces me parecía, vivía momentos de bastante locura, pensando cómo puedo estar, cómo me puede producir malestar un trabajo que elijo porque a mí me apasiona y lo elijo cada día como una decisión muy consciente y no tomo otros caminos que podría tomar, sino que elijo este. Entonces pensé cómo contar esta historia de malestar que me está sucediendo y cómo me he ido alejando de lo que realmente yo, por lo que yo he elegido este trabajo, que es por el placer, y a través del placer encontrar esa libertad que busco, ¿no?, en la vida. Así que pensé, ¿y un cocodrilo? ¿Qué tal? Así que pues ahí va, cocodrilo. Paquete ha recibido esta mañana. El cocodrilo es de la tía Enriqueta y es un traje de chaqueta con sonrisa de conejo. Se mira en el espejo y piensa perplejo: quiero ir a la ciudad a que me miren al pasar. Camina dejando atrás el hilo, va sonriendo tranquilo, una foto de su abuela y el recuerdo de las estrellas. En la ciudad ha visto que hay corbatas. Se pone a trabajar de camarero en un bar para podérsela comprar. El cocodrilo con la corbata por un rato se ve el más guapo, pero con un sombrero se comería el mundo entero. Y unos zapatos de charol pa' caminar bajo el sol, pero con un bastón va a parecer todo un señor. Coco, coco, coco, cocodrilo, mira las estrellas, te guiarán. Coco, coco, coco, cocodrilo, mira las estrellas, te guiarán. Coco, coco, coco, cocodrilo, mira las estrellas, siempre están. Para un cocodrilo en un descapotable tarde iría más tranquilo. Ha dejado el charco de al lado del trabajo y le ha pedido al banco pa' un chalet atosado. Y ahora no solo trabaja de camarero, el tiempo libre que le queda trabaja de cajero, frutero y enfermero. Y el tiempo libre que le queda trabaja de charcutero, floristero y farolero. Y el tiempo libre que le queda trabaja de chatarrero, cocinero y churrero. Y el tiempo libre que le queda de chatarrero, cocinero y churrero trabaja de... ¿Torero? Pero un día, al verse en el espejo, no encuentra su sonrisa de conejo y algo por dentro se hiela al mirar la foto de su abuela. Cocodrilo, ¿eres tú? Se quita los zapatos y el bastón, tira el sombrero por el balcón, desata la corbata. Esto ya no se aguanta. Sale de casa buscando perdido, no sabía hacia dónde estará el Nilo, pero allá arriba están ellas, siempre brillan las estrellas. Co, co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas, te guiarán. Co, co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas, te guiarán. Co, co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas, siempre están. Co, co, co, co, co, co, cocodrilo. Cocodrilo, mira las estrellas. Co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas, siempre están. Co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas, te guiarán. Co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas, te guiarán. Co, co, co, co, co, co, cocodrilo, mira las estrellas. Estamos cruzando las órbitas vecinas, vecinas, vecinas. Bueno, y en este último bloque nos gustaría hablar un poco sobre, bueno, me salía así en la pregunta, ¿no? ¿Cómo se politiza, ¿no?, la crianza actualmente? Con la canción que escuchábamos del cocodrilo, es una canción en la que un cocodrilo pues cada vez va haciéndose, ¿no?, como más eco de aquello que le van ofreciendo, que la sociedad le ofrece, ¿no?, y cómo... su vida se va construyendo en principio en una línea que cree que le va a gustar mucho, pero que luego observa que no le gusta tanto, ¿no? Entonces, en esta línea, me gustaría preguntaros, ¿no?, en vuestro cotidiano, ¿cómo veis, ¿no?, que el sistema que, bueno, pues que impera a nivel económico en nuestra cultura y demás, el capitalismo, cómo penetra, ¿no?, en la maternidad, de qué manera influye y, bueno, y qué cosas hacéis también o cómo os lo manejáis, ¿no?, si hay cierta conciencia de ello, bueno, pues para ver, ¿no?, de qué manera nos... bueno, lo podemos manejar o podemos hacer propuestas que sean un poco distintas, ¿no? Yo creo que antes hemos usado Eliani e Ima, ¿no? Decían que vivimos en una sociedad que quiere que criemos, ¿no? Criamos trabajando, pero no queremos que se note que trabajamos y criamos, ¿no? Es como, esto es el capitalismo puro y duro, ¿no? Uh-huh. Queremos que sigamos siendo fuerza, mano de obra, ¿no?, y fuerza de trabajo sin que se note que tenemos que cuidar, ¿no? Uh-huh. Que tenemos una necesidad de cuidados alrededor y que el resultado de esta sociedad también es, ¿no?, queremos, se quiere que se siga, ¿no?, criando y teniendo hijos e hijas ya, pero el proceso no se cuida, ¿no? Es decir, cómo se pone la mirada a nivel político en la salud mental, cómo se cuida ese proceso de salud mental en un posparto, cómo se cuida toda la parte previa, ¿no? Te quedas embarazada, ¿qué atenciones tienes? ¿Cómo la parte médica cuida de la mujer embarazada? Uh-huh. ¿Cómo cuida ese posparto? ¿Cómo se permiten políticas en las que haya escuelas infantiles accesibles para que tú puedas seguir trabajando, en las jornadas que tú decidas o la empresa, que luego, claro, pues capitalismo, las empresas no quieren madres muchas veces, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se permiten que en entrevistas se den preguntas que no se pueden hacer y que se hacen a las mujeres solamente, ¿no? ¿Cómo el género interviene en todo esto? Claro, las empresas no quieren madres, pero no tienen problema en tener padres. No, claro, obvio, claro, claro. Ninguno. A un hombre le van a preguntar igual. ¿Cuántos uh-huh. hombres conocemos con reducciones de jornada? Algunos hay, porque algunos hay. Uh-huh. Pero al final, ¿quién tira de reducir una jornada que reduce una jornada salarial, porque no laboral? Bueno, pues es que es una locura, es que es una locura. Es que es una locura porque creo que nos ha tocado una sociedad muy machista con unas mujeres muy feministas. Es decir, yo quiero hacer, no va igual de rápido. Entonces, como no va igual de rápido, yo quiero ser igual en esto, igual en lo otro, entonces me cargo de más cosas, al final digo, ¿qué coño, feminista? Al final estoy haciendo más de lo que debería haber hecho. Uh-huh. La sociedad no va al mismo ritmo que vamos nosotras. Entonces creo que no hay ni ayudas para que vaya igual, ni las mentalidades van a nuestro ritmo de las mujeres, me parece. Bueno, yo creo que de aquí soy la única que tiene jornada reducida. Yo lo tuve muy claro cuando pensábamos en tener hijos. Mi jornada laboral sería inviable, compartir una jornada laboral y tener hijos. Mi jornada laboral sería de 8 a 5 en Madrid, pero no se sabe dónde. Entonces, lo mismo llegas a casa a las 6:30, 7, y ya tus hijos a esas horas están más o menos finiquitados. Entonces yo me reduje la jornada, pero es lo que decía, ¿no? Reducción de jornada solo implica reducción de sueldo. Y es la única forma en la que yo he descubierto que más o menos puedo estar medio presente en la crianza de los hijos. Bueno, una forma de política es que esa reducción de jornada no la asuma la madre ni el padre que lo hace. Uh-huh. Lo asuma pues el Estado en este caso y se ayude. Porque las empresas lo que te venden es, oye, nosotros somos una empresa que concilia, y no están conciliando, simplemente están cumpliendo la ley. Uh-huh. O sea, no es un apoyo de la empresa que te... No, es que es obligatorio. O sea, que si yo pido la reducción de jornada, a mí no se me puede negar una reducción de jornada. Si nos referimos a políticas más factibles o más tangibles, uh-huh. de alguna forma... yo, por ejemplo, como familia monomarental, mi hijo solo ha disfrutado del permiso de maternidad, no ha disfrutado del permiso de paternidad, porque no hay padre, y entonces mi hijo ha tenido menos derecho de cuidado que el resto de niños que nacieron solo con una mamá, en este caso. Está cambiando la ley de familias. Actualmente, desde el 2025, hay una sentencia en el Constitucional que establece que eso tiene que ser así, pero yo estoy peleándolo en los juzgados a día de hoy. Bueno, pues vamos a sacar otro meloncito, que a lo mejor os pilla aún con las criaturas jóvenes o muy pequeñitas, pero yo tengo la sensación, yo doy clase en un instituto y tengo la sensación de que vivimos enfrentados como en bloques, ¿no? La polarización social se extiende también al ámbito educativo y a muchos ámbitos, ¿no? Y tengo la sensación de que están las familias a un lado y el profesorado a otro. Y que tenemos una dificultad, bueno, esto no es una sensación, esto es un hecho objetivo. En la mayoría de los casos tenemos una dificultad brutal, sobre todo en los IES, en los institutos, ¿no? En la educación secundaria, para cooperar y para no leernos como enemigas y como enemigos. No sé si está vuestra sensación, no sé si anticipáis esto, cómo vivís esto, y creo que será en otros ámbitos, ¿no? Porque creo que igualmente, y creo que recogiendo lo que decía Diana antes, ¿no? De que como el saber experto nos domina y hay una gente por encima que lo sabe todo, pero no sé si también pasa en el ámbito de la sanidad y en otros ámbitos. Así que nada, veo que ya cogéis el micrófono, así que... Bueno, yo cojo el micrófono porque yo soy profe de primaria y mi pareja es profe de secundaria. Entonces en casa tenemos un poco los dos lados, ¿no? Yo... Ya llevaba siendo profe 24 años cuando tuve a mi hija, porque yo he sido mamá bastante mayor. Y siempre había vivido la parte de profe, la de pensar desde mi punto de vista, desde el punto de vista de profesora, que este niño no estaba funcionando porque en casa no estaban apoyando, porque en casa no estaban haciendo, o sea, un poco, efectivamente, como decías tú, en un lado de del escenario, ¿no? Ahora como profe y madre, veo que hay muchísimas cosas que, bueno, que no se sabe muy bien por qué pasan y no estamos realmente en lados opuestos, sino que deberíamos estar, y en todo deberíamos estar, al servicio de los chavales, que son el futuro. Y deberíamos escucharlos mucho más a ellos, escuchar mucho más las familias a los profesores y los profesores a las familias. Me imagino que también en la sanidad pasará lo mismo, porque me he encontrado médicos muy empáticos y médicos con empatía cero. De hecho, el otro día lo hablaba con una mamá, recordando algunos pediatras con los que me he encontrado en los primeros meses de vida de mi hija, que verdaderamente no eran nada empáticos ni conmigo como madre con un posparto bastante complicado, ni con mi hija, ni con la situación. Entonces, creo que al final, si lo que hacemos entre todos es escucharnos más y pensar que tenemos que trabajar por un bien común, que son los niños, creo que ahí funcionaríamos mejor en general. Creo que sí que hay bandos, porque creo que no conducimos en la misma línea muchas veces, y que creo que esto también tiene que ver con el capitalismo en el que estamos y la precariedad y las situaciones que vivimos. Creo que el profesorado tiene una lucha continua en las aulas que creo que debe ser complicada. Yo no soy profe, pero vamos, creo que debe ser complicadísima, pero creo que el entorno no facilita que eso sea de otra forma, y no solamente las familias, ¿no? Creo que la precariedad laboral con la que os encontráis en el mundo educativo es una putada como una casa. Creo que eso repercute en las ganas, en la forma de trabajar, en la relación que se puede establecer con familias y con chavales y chavalas. Y creo que las familias, sus vidas aceleradas tampoco les permiten dedicar esos tiempos a construir algo juntas y juntos. Yo, por ejemplo, soy miembro del AFA de mi escuela infantil, de las pocas escuelas que tiene AFA o AMPA, porque al final son periodos tan cortitos de tiempo que cuesta establecer ganas de darle forma a o cambiar o participar en la vida educativa. Y nos encontramos muchas veces con barreras con el profesorado, y hay algo que es muy, muy tangible, que es que están quemadas. Están muy quemadas, y a mí, yo soy mucho de imaginarme cosas súper guays que luego no salen, claro. Y para mí era súper bonito poder crear entornos de relación con familia, escuela, peques, fuera del entorno escolar, porque claro, yo no paso a la clase con mi hijo, entonces el tiempo que yo comparto con las profes y demás es escaso, y esto no se puede dar, porque las profes, claro, tienen sus jornadas, tienen sus tiempos, tienen un salario de mierda que están luchando continuamente, porque la educación infantil encima del primer ciclo está totalmente fuera de, ¿no?, de políticas educativas de otros niveles, y es que es dificilísimo, dificilísimo, dificilísimo. Y creo que nos falta, es que esto es en la vida educativa, pero implicación en las políticas o las necesidades sociales que tenemos en los barrios, defender la educación pública, defender la sanidad, defender lo que está sucediendo en el barrio con las asociaciones vecinales. Creo que nos falta muchísimo activismo, y creo que esto sucede por un montón de factores y se repercute en cómo vivimos al final. Hablando en la preparación del guión, veíamos que tener una criatura y la crianza y la maternidad te construyen otra mirada, ¿no? Y que en esa otra mirada también se mira el barrio y se mira el urbanismo de manera diferente. Así que queremos escuchar, ya sabemos de una que se ha anticipado, pero queremos escuchar vuestras propuestas con respecto al urbanismo de los barrios que habitamos. En este caso no sé si es Aluche o Escaramanchel o el que sea, pero nos gustaría que nos dijerais propuestas, cómo sería ese barrio en el que poder criar de una manera humana, ¿no? Como mínimo. Yo vivo en Carabanchel, aquí al lado, y por aquí no hay parques. O sea, me parece una cosa como muy absurda, pero los niños necesitan un sitio de juego donde simplemente puedan correr sin, ay, que te sales de la esta y te pilla un coche. Estamos en un barrio, vamos, y yo creo que además todo el sistema es igual, en el que está pensado todo para adultos. Entonces, estoy adulto, me muevo en coche, la acera, además tampoco necesito que, o sea, yo vivo en una zona en la que las aceras, dos carros yo creo que entren. O sea, dos carros ya paralizas la acera y ya pues llevas cola detrás, fin. Entonces, y luego parques, hay un poquito de parque, pero o sea, hay muchos más niños que parque, es decir, sí que hay parque como más grande, pero faltan espacios para niños, faltan aceras más grandes y espacios para niños y espacios para niños que también puedan jugar en verano. Que está creado todo como para adultos, entonces, bueno, de hecho hay muchos parques que están creados por adultos y para adultos, que hay columpios que dices, o sea, el niño muere, hoy muere, ya está, queda muy bonito, muy estético, muy tal, pero no está hecho para niños. Yo votaría por parques, o sea, una cosa infinita, y que luego, que no sea todo coche, ¿sabes? Que estaría guay que pudiéramos tener un carril bici decente, una cosa como... Bueno, más creada como para personas, no para coches y correr, correr, correr. Yo lo que veo que es, o pienso que sería necesario, son más actividades culturales. Porque es verdad que en la época de las vacaciones de Navidad hay como muchas ofertas para niños pequeños, sobre todo para niños de nuestra edad, o sea, en torno a 3 años, 4 años, bueno, hay cositas. Pero de repente se acaba la Navidad y se acaba la oferta cultural para niños. Y donde en el Auditorio Paco de Lucía te estaban poniendo durante todas las Navidades obras de teatro gratuitas con guiñoles o conciertos para niños, de repente yo miro en la página del Ayuntamiento de Madrid a ver si hay esa oferta en esta época del año y no la hay. No hay nada. Tienes que un poco esperar a que lleguen a lo mejor las fiestas de algún barrio de Madrid para que vuelva a haber algo, si es que lo hay. Y menos mal que nosotras, bueno, pues impulsamos el Titiriluche, que es un festival que en el que los niños tienen muchas cosas para hacer, pero es verdad que creo que la oferta cultural es muy limitada. Sí, es que, bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos de que la mirada al niño no existe, tampoco existe ni para sus espacios, ni para sus necesidades del día a día, el espacio de juego. O sea, nosotros, por ejemplo, en Aluche, es verdad, hay más parques, es verdad que tenemos la Casa de Campo muy próxima, que bueno, es un espacio que facilita muchas cosas, pero por poner un ejemplo, hay un parque de columpios, que tenía un columpio, un trenecito, un tobogán y demás, que como en el parque conviven gente de todas las edades, se ha destrozado. Uh-huh. Y a pesar de las numerosas incidencias en la aplicación del Ayuntamiento de Madrid y demás que han puesto los vecinos, después de un año ese parque sigue sin columpios, sigue sin el tren montado de nuevo, solo queda el tobogán y luego hay un espacio de calistenia al lado que hicieron nuevo, que claro, los niños han ocupado y la gente se enfada. Y es lógico que la gente se enfade, en cierta manera, porque el espacio no está para los niños. Pero los niños necesitan espacios y si no los tienen, los buscan y los encuentran. Pasa igual con las actividades culturales, pasa igual, por ejemplo, con los comercios muchas veces del barrio o con la hostelería, que vas con un niño y no siempre eres bien recibido porque parece que el niño va a molestar, porque no tiene nadie en la hostelería ha pensado en, pues voy a buscar un espacio dentro de mi bar o de mi restaurante que pueda facilitar que ese niño o esa niña estén tranquilos, puedan jugar, puedan... Y lo mismo pasa, ¿no? Con un montón de comercios. Entonces, realmente la mirada en el niño nunca está puesta. Ni por parte de los gobernantes, ni por parte de la sociedad. Por desgracia también por la zona en la que vivimos, porque en la zona norte te encuentras bares y lugares pensados para la infancia, los parques se arreglan al minuto dos, al final volvemos a la desigualdad de las zonas pobres. Totalmente. Entonces, cada vez que miramos, vamos a merendar a X sitio, nos tenemos que mover a Boadilla o a las zonas del norte, porque ahí hay locales de hostelería totalmente adaptados a los niños. En nuestra zona no lo hay. Entonces, igual que con eso, pasa con los parques y con otras muchas cosas. ¿Qué hay que hacerlo? Moverlo desde las asociaciones y desde lo que podemos hacer porque no nos lo van a dar desde otros ámbitos. Entonces, desde aquí sí que queríamos, bueno, como se habla del Titiriluche, decir la fecha de este año, pues, que es el 9 de mayo, que es el sábado, ¿vale? Para si quien quiera venir y disfrutar de teatro y de títeres y de actividades gratuitas totalmente y para ver si algún artista quisiera sumarse porque esto es algo que nos viene genial, que es algo del barrio, que llevamos ya 15 años repitiendo esto y que es algo que no queremos que se acabe, pero necesitamos también artistas que sepan que esto es algo de manera, pues eso, muy altruista, de manera a la gorra, que van a recibir lo que la gente pueda dar, pero que es un espacio súper súper interesante. Y Aluche es un barrio generoso. Pues hacemos una llamada a todas esas, artistas que andan por ahí dedicadas. Bueno, pues ya nos va a tocar despedirnos. Bueno, ha sido un súper placer. Muchísimas gracias por venir y hacer el esfuerzo de venir a compartir este espacio y estas horas con nosotras. Nada, decir que no os podrán encontrar en ningún sitio porque sois un grupo cerrado, pero se me ocurría, ¿no?, que no sé si igual haya personas a las que les podría interesar ver cómo os habéis organizado, ¿no?, para poder generar esto. Creo que ha quedado bastante claro a lo largo del programa, pero bueno, no sé si queréis o tenéis la posibilidad y queréis que pongamos alguna información en los enlaces de interés. Pues igual lo de la cava o lo que en queráis. El Instagram de la cava, las veces que hemos hecho las actividades abiertas, sí que se cuelga siempre ahí, ¿vale? En el Instagram de la cava. Y si para algún momento quieren venir a preguntarnos cualquier cosa y demás, nos pueden escribir por allí, que nos pueden encontrar. Genial. Y saber que nos reunimos los miércoles y en algún momento se les puede dar apoyo o lo que necesiten. Genial, genial. Y nada, y luego pues eso a las que nos oyen, que si se les ocurre o tienen en mente algún proyecto o algún colectivo que quieran que podamos entrevistar en las órbitas vecinas, pues que se animen y que nos escriban a lasorbitasvecinas@laperiférica.org y que nada, trataremos de dar voz a esos colectivos y nada. Y que es el tercero de la segunda temporada. Eso es. Ya no me acuerdo ni de cuándo empezamos. Hace tanto ya. Pues nada, que un placer y nos vemos en las calles por ahí. Vale. Gracias. Un besito. Gracias. Chao.